Finalmente llega a nuestro país la más reciente cinta del maestro de la animación japonesa, Hayao Miyazaki. En esta obra, con la cual anuncia su retiro, tenemos uno de sus trabajos más personales, en donde hace una revisión no solo de su visión y de su carrera, sino de la historia de su país, con la cinta biográfica Se levanta el viento. Hiro Horikoshi es un niño curioso cuya imaginación vuela junto con los aviones que son el objeto de su admiración. Debido a un grado fuerte de miopía, decide que no tratará de volar uno de esos artefactos, sino que prefiere diseñarlos en la seguridad de un escritorio. Crece para trabajar en Mitsubishi y con la misión de crear aviones eficientes es que llega a viajar a varias partes, incluso a Alemania, para mejorar en el oficio. Mientras tanto, en su vida más personal, desarrolla una bonita relación con Nahoko, quien se volverá su amor y compañera mientras su país pasa por conflictos más grandes. Alejándose un tanto de la fantasía, Miyazaki nos cuenta la vida de Hiro, uno de los más grandes ingenieros dentro de Japón, mientras ilustra los difíciles tiempos que pasó el país. Desde el gran terremoto de Kanto, la depresión, epidemias de tuberculosis o las grandes guerras. Son elementos que no se mencionan directamente, pero que están presentes de manera constante. Hiro tiene un mentor con quien sueña y es el gran Caproni, ingeniero aeronáutico italiano. Eventualmente, tiene que ir a Alemania para aprender más sobre los motores fabricados en dicho país. El gran elefante dentro del cuarto es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el efecto que tiene Hiro en este conflicto? Después de todo, es solo un trabajador, un ingeniero dedicado para que su empresa logre tener éxito y él logre tener una situación más cómoda para poder vivir junto a su pareja. Esto es lo brillante de la cinta. En una de las frases más emotivas de la película, Hiro hace una reflexión. ¿Has visto el viento? Ni tú ni yo lo podemos hacer, pero cuando las hojas se mueven, es el viento que pasa entre ellas. Hiro es un personaje desconocido para la gran mayoría de las personas occidentales. Sin embargo, si hablamos de los pilotos kamikazes, prácticamente todos sabrían del tema. Los aviones diseñados por Hiro fueron un gran avance en la aeronáutica y fueron utilizados como armas a pesar de que el sueño del ingeniero era solo hacer instrumentos de transporte, no de combate. La cinta hace una reflexión sobre aquellas personas que mientras desarrollaban su vida personal eran parte de un conflicto más grande. Es una cinta sobre la guerra, desde la perspectiva de los perdedores, la gente común que no quería participar en la misma. En cierta manera, el mismo Miyazaki revisa su propia carrera y aportaciones al mundo de la animación. El efecto de la obra del artista y de aquellos que le ayudaron, pero que no necesariamente son reconocidos. En cierta manera, el mismo Miyazaki revisa su propia carrera y aportaciones al mundo de la animación. El efecto de la obra del artista y de aquellos que le ayudaron, pero que no necesariamente son reconocidos. Mientras que la cinta es más un drama de ingenieros y se aleja de la fantasía característica de buena parte de la obra del director, es una manera muy digna de despedirse. Una de las cintas más personales de Miyazaki, donde hace una revisión, como ya se mencionó, no solo de su trayectoria, sino de su mismo país. Curiosamente, la cinta ha sido criticada tanto por propios como por extraños, teniendo estadounidenses ignorantes que la tachan de demasiado japonesa por su enfoque en la guerra tan distinto a lo que nos vende Hollywood, donde los nipones son más malos que la fiebre amarilla. En su país de origen se le criticó precisamente por tocar, aunque fuera de manera tangencial, dicho tema, el cual es tabú. Independientemente de eso, la película es ampliamente recomendable y su reflexión es muy simple y sencilla. ¿Se levanta el viento? Debemos intentar vivir.